ojalá te tuviera aquí junto a mí. Una voz por dentro me dice ten cuidado, esta chica es peligrosa cuando está a tu lado. Sí, para de jugar con mi corazón, o para de jugar con mi corazón, o para de jugar con mi corazón, o para de jugar con mi corazón. Porque yo ya no quiero sufrir, porque yo ya no quiero sufrir. No sé si es tu sonrisa, no sé si es tu mirada, o lo que tú me haces cuando las luces apagan. 3 de la mañana y no me puedo dormir. Ojalá supiera qué pretendes de mí. Sí.